said you were a youth quaker, Edie, a stormy little world shaker. Oh, darling queen, Edie, an angel with a broken wing. The dogs lay at your feet, Edie, oh, we caressed your cheek. Oh, stars wrapped in your hair, oh, life without a care. But you're not. Aparte, lo otro que íbamos a decir, hoy tenemos un mini especial ¿De qué? ¿De qué será? Una banda que se llama The Cult, o The Cult, como le decían The cuando lo fui a ver yo en la madre... Los Cult, The Cult. The Cult, digo, pero si no es The Cult, sí, pero no me va a entender nadie, me dijo una de una flaca, que era argentina y vendía las remeras en España. Exactamente. Así que, muy buena banda, que bueno, data de la época más o menos de AC/DC, o imagínate que AC/DC en uno de los primeros recitales fue... 70, 80, por ahí. Telonera de esta banda. Ah, mira vos. Después AC/DC fue un monstruo. Y bueno, y esto no es que sean malos, claro, digamos, pero es muy buena banda. Pero no tuvo por ahí el despliegue de... popular al nivel que tuvo. Exacto. Creo que era Ian Astbury. Sí. Sí, Ian Astbury. Ian Astbury de... Ian Gillan, no, sino... Creo que el tema más conocido, por lo menos un golazo el tema, se llama She Sells Sanctuary. Y dice... barrel of a gun.